La alegría del Evangelio en Pascua, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Ya no hay muerte, ya no hay penas que llorar, porque Cristo sigue vivo, la esperanza abierta está. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. De mayo es día miércoles. San Bernardino de Siena, presbítero, es memoria libre. Aquellos lugares donde es patrono, ahí sí se elige y pasa de ser memoria libre a fiesta o a solemnidad incluso. Pero nosotros seguimos el ritmo del tiempo de la Pascua. Escuchemos la palabra de este día, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. El Espíritu de la verdad los irá guiando hasta la verdad plena. Me acordé de Poncio Pilato. No sé si tú hagas la misma pregunta, ponciana. ¿Y qué es la verdad? ¿Y qué es la verdad? La verdad aparece dos veces en esa frase. Tan cortita, pero tan llena de verdad. El Espíritu de la verdad los irá guiando hasta la verdad plena. ¿Y qué es espíritu de la verdad? Bueno, los occidentales somos muy dados a buscar siempre esencias. ¿Qué es? A definir. ¿Qué es? Pero yo creo que esto va más allá de una esencia. En días anteriores nos ha hablado de testimonio, nos ha hablado de plenitud, nos ha hablado de llamado, de vocación. Nos ha hablado de adultez, de madurez. Nos ha hablado de que no estamos solos. Es la verdad de la vida. Es la verdad de la fe. Y hoy el Espíritu aparece como maestro de la verdad. Un maestro guía y un maestro testigo, testimonio. Siempre necesitamos de un buen maestro que nos oriente, pero sobre todo que nos guíe a la verdad. Y recuerda que la verdad no es cosa teórica, no te la puedes aprender en una clase. Reciba, aprenda la verdad en 7 lecciones, en 7 hábitos. No, nada de eso, nada de eso. Es tu persona, el proceso de convertirse en persona, decía uno de los grandes psicólogos humanistas. El proceso de convertirse en persona. La verdad es un proceso también. Y en la medida que la vamos encontrando, vamos viviendo en paz. Porque eso es la paz que nos trae Cristo y que el mundo no nos la puede quitar. Los primeros cristianos, entre ellos pues, las comunidades de Juan, recuerden las 7 comunidades que aparecen en el libro del Apocalipsis, entre ellas al percibir esta necesidad de un guía, encontraron mucho consuelo, mucha fortaleza en la presencia del Espíritu Santo. Y estaban convencidos de que el Espíritu era un don para continuar profundizando en lo que Jesús les había enseñado. Y no es que Jesús haya sido mal maestro, los haya confundido. No, necesitaban ir asimilando, ir aceptando también la responsabilidad. Recuerden, somos adultos en la fe. Ayer lo decíamos, seguir profundizando en lo que habían visto y habían oído. Era una presencia a modo de guía. La luz, decimos, la luz del Espíritu Santo, ¿no? Más que para entender intelectualmente las cosas que había dicho y hecho Jesús, para asumirlas con amor, con generosidad, con humildad, con autenticidad. Esa es la verdad en el amor, dirá en alguna ocasión San Pablo, la verdad en el amor. No es, pues, algo que venga en una cajita. Es alguien que está contigo. ¿Necesitas maestros? Maestro de la verdad para salir de esta, para recuperarte, para reconstruir, para volver a confiar. El cristiano tiene esta gran ventaja. Ha recibido al Espíritu Santo desde el día de su bautismo y en la confirmación de una manera súper especial. Súper especial. El Espíritu Santo le ha regalado 7 dones. El Espíritu de la verdad. Somos ricos en la fe. Ánimo, gente. Miremos con confianza. Dios con nosotros, el Espíritu de la verdad en nuestra casa. Buen día.